Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hoy voy a entrevistar a una persona muy importante. Lo es muy importante para mí y algunos otros cercanos. Es también una ayudante del Gordo del Mundo, aunque podría haber sido un poquito más activa. Es mi hija y la manzana de papá. Este fue su primer apodo en el día cero de su vida y sigue en uso. La voy a encontrar ahora en España, en un país donde tiene amistades permanentes de hace 10 u 11 años, desde su año del intercambio en Extremadura en Zafra. Pero ahora está sola, o puede ser que ya tenga nuevas amistades. Es más abierta que una finlandesa típica, o por lo menos la generación de sus padres. Ahora voy a llamar a ella por Skype. Espero que tenga el móvil encendido. No le he contado que voy a entrevistar a ella. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy estoy muy bien. Ya he caminado 6 días. Hoy va a ser el día número 7 y estamos saliendo de Logroño. Y por la mañana siempre todo bien. Por la tarde ya cansadita. Esta es una llamada del podcast del Gordo del Mundo. Voy a entrevistarte al podcast. ¿Qué te parece? Me parece. ¿Te has podido muy imaginar? ¿Te has sí, bueno, podido sí, ya me lo imaginé. ¿Ah? Ya me lo imaginé. ¿De dónde sacaste la idea del camino a Santiago de Compostela? Pues creo que hace casi 4 o 5 años leí un libro de una chica finlandesa que había hecho camino de Santiago. Y me encantó el libro y me encantó la idea de camino. Y llevo 4 años pensando que sí, pues es muy divertido de hacer el camino y que me gustaría. Y ahora, al final, pues sí tenía tiempo y posibilidad y aquí estoy. Pues tu amistad con el mundo hispanohablante ya ha vivido mucho tiempo. ¿Puedes contarnos un poco de tus enlaces? ¿Cómo han nacido? ¿Cómo están por hoy? Pues yo en el año 97 fui a España como un estudiante de intercambio. Y tenía 17 años. Y vivía en una familia española y iba al instituto como todos los españoles. Ya, eso fue hace 11 años. Y de allí ya he ido visitando mis amigos españoles de vez en cuando. Y también vivía una temporada, 6 meses vivía en Bolivia. O sea que mi español últimamente no lo uso tanto. Pero aquí, bueno, habrá sido unos 2 días de hablar español y ya estoy como antes. Muy bien. Cuando todavía recuerdo, por favor, cómprame una tarjeta español para mi móvil. ¿Puedes hacerlo y cuánto cuesta? Pues yo compré una tarjeta y me costó 15 euros y de esos 15 euros, 14 tienes para llamadas. Pero no sé si será una buena idea porque a mí por lo menos los mensajes de texto me salen más barato de mi móvil finlandés. Aunque esté en España. Pero sí, lo podemos comprar. Ok, si es una mala idea, no cómpralo. A ver, veremos. Eres ahora en un momento crucial en tu vida. Hace 5 semanas te casaste con otro nórdico, Gustav de Lund, en sueco. ¿Se puede decir que tu año de intercambio tenía un papel en eso también, verdad? Pues sí, sí, claro, es que él también fue de intercambio con la misma organización y por eso conocimos, o sea que sí, yo puedo decir que el año de intercambio me cambió la vida bastante, o sea, no sé cómo sería mi vida sin ese año. Loco, camino por la calle, loco, la gente ya me dice loco, por mi forma de quererte. Loco, camino por la calle, loco, la gente ya me dice loco, por mi forma de amarte. Sé que no hay nadie que quiera como yo. Otra cosa importante es que ahora estás casi lista con tu carrera en la universidad. A lo largo de tus estudios has trabajado como periodista freelance en varios puestos y tienes experiencia de la prensa de todos tipos. Ahora es tiempo para establecerte. ¿Qué tipo de trabajo es lo que más te gustaría obtener? ¿Cómo piensas de tus probabilidades de suceso? Pues, empezando por la segunda pregunta, pues, para empezar, creo que voy a hacer freelancer. Y de ese tipo de trabajo, no, bueno, no hace falta, o sea que hay mucho de trabajo freelancer. Y después ya al mismo tiempo voy buscando un trabajo más fijo. Y yo creo que sí. Ahora lo que pasa es que la economía en el mundo está un poco mal, entonces no sé cuánto afecto tendrá en mi posibilidades de tener un trabajo, pero espero que me saldrá un trabajo en un periódico, una revista. La verdad es que casi no me importa que sea. Ahí, estoy aquí en Logroño, en la calle, y van limpiando la calle y va a hacer un poco de ruido. Bueno, creo que ya se pasó. Okay. Suponiendo que obtengas tu trabajo de sueños en Finlandia, ¿qué piensas de tus contactos al mundo hispanohablante? Por ejemplo, como una buena boliviana, has prometido bailar 3 veces en los carnavales de Oruro en Bolivia y falta 2. Pues... Espera un rato. Pues sí. Sí, solamente he bailado una vez, o sea que tendrá que bailar 2 veces más. Pues yo creo que mi contacto hasta el mundo hispanohablante van a seguir, bueno, cuando tenga vacaciones, ¿no? Entonces cuando tenga vacaciones y ya trabajando se tendrá un poquito más dinero también, pues será que viajo a... Bueno, ojalá viajo alguna vez más en Bolivia, porque no he vuelto a Bolivia. Y a España seguramente. Aquí en el camino he conocido mucha gente y ya tengo... aún más amigos en España y aún más gente y sitios que tengo que visitar. Así que no creo que va a pasar nada. Voy a seguir con el mundo hispanohablante. En 1998 viviste en España. ¿Qué piensas que harás en el 2018? ¿Qué voy a hacer en el 2008 cuando vuelva? Pues, me falta un poquito en mi tesis de máster. Lo tengo que acabar, bueno, unos detallitos. Y después buscar trabajo. Así. Vivir vida diaria. Y comprar un perro. Eso. Y ya está. Okay, volvamos al camino. Ahora ya tienes casi una semana en el camino. ¿Cómo te va? Hay mucha gente allí. Pues ahora en el otoño creo que hay mucho menos gente que hay en el verano. Y más que nada hay mucha gente mayor, hay mucha gente que ya está jubilado y por eso tiene tiempo de venir. Gente joven no hay igual de mucho, pero sí hay. Y pues va bien, sí, estoy muy contenta, o sea que ya llevo una semana, mis pies bien, la mochila no es demasiado pesada y por el momento estoy muy bien, pero ya veremos. Hay que descansar mucho y hay que cuidarse mucho, porque si no, esto es duro, esto es trabajo. ¿Piensas que vas a estar en León el 28 de octubre? Sí. Si no el 28, el 29. Pero ayer lo estaba mirando y por el momento voy bien. Ayer hice casi 30 kilómetros, pero eso fue... un poquito demasiado, pero por el momento voy bien y no tendrá prisa en llegar a León el 28 para encontrar con la redacción de Correo del Mundo. Muy bien, estoy seguro con eso, siempre haces lo que has decidido. Nos vemos en León, muchas gracias por tu entrevista. Muchas gracias a ti. Y cuando conozcas gente interesante, toma en consideración una grabación con tu MP3 o con tu móvil. ¡Ah! ¡Me lo debes! Sí, importante. Pero aquí en lo móvil ahora no lo llevo y el MP3 tampoco. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Importante, saca una foto de ti con tu móvil y mándame para el blog. Pues con mi móvil, es un modelo antiguo, con eso no se puede sacar fotos. Pero voy a ver si alguien me lo puede sacar. Voy a intentar, veremos. Que salga. Ok. Muy hasta bien, pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Hey, hey. Del Gorro del Mundo, un podcast producido en Finlandia, el país de los lagos y bosques, donde habitan ardillas voladoras, alces. Eso es un caballo. Del Gorro del Mundo, vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. En el norte de España hay dos podcasters que me gustan muchísimo. Uno de ellos es Víctor Vitoria del podcast oficial del Earth Music Network de San Sebastián. Escuchemos qué dice en su número 26. Tengo una buena noticia que contar sobre ESCO. Bueno, en realidad es una buena noticia para mí, porque si todo sale bien, ESCO visitará San Sebastián a mediados de noviembre. Aprovechando que va a hacer el Camino de Santiago, hasta se ha comprado botas nuevas para la ocasión que está intentando domar durante estos días, pasará por San Sebastián de vuelta a Finlandia. Y ha preparado una agenda interesante para esos días, sauna incluida por supuesto, y también alguna charla conjunta que pondré en este podcast. ¿Qué te parece la noticia? Yo tengo muchas ganas de empezar a recibir y conocer en persona a todos estos amigos podcasters de los Music Network. Hace 3 años visité con mi esposa País Vasco y queríamos ir a San Sebastián por un coche alquilada. Olvidamos que San Sebastián es una ciudad grande y especialmente que la autopista del Cantábrico que une Francia a España y África se pasa por San Sebastián. Estábamos cansadísimos y nos perdimos en grandes intersecciones de la autopista, intersecciones que faltan toda la lógica. Después una hora en la oscuridad, juramos nunca entrar en San Sebastián y continuamos a Irún para dormir. Con gusto romperé este jurado. ¿Estás cansado del reggaetón? ¿Estás cansado del pop guachafo? ¿Estás cansado de no saber nada del Brasil? Aquí en Chifa Carioca vamos a conversar semanalmente sobre las cosas que pasan en este país extraño y maravilloso llamado Brasil, y más específicamente lo que pasa aquí en Río de Janeiro. Te espero en el Earth Music Network en Chifa Carioca. En el número 30 de Del Gorro del Mundo, Susi entrevistó a Julio Bong de Chifa Carioca. Vamos a escuchar en un par de cortes que dice Julio sobre esta experiencia. Y bueno, ahora quiero contarles un poquito rapidito, para no hacer muy pesado el podcast, la experiencia que tuve al grabar una entrevista en Del Gorro del Mundo, que es uno de los podcasts que me gustan más. No sé si por la simpatía de ESCO o por la humildad de él, que él tiene de invitar personas diferentes, o porque Finlandia me parece realmente el gorro del mundo, me parece un lugar lejísimos, un lugar totalmente diferente al trópico donde estoy, un lugar donde probablemente en la página de policiales del periódico solamente salga que había un gatito en el árbol y no esta locura que tenemos aquí en Río. La cosa es que me gustó mucho la entrevista, me parecieron muy pertinentes las preguntas, me sentí muy a gusto con Susi, estaba extrañando un poquito el dejo, ¿no? O sea, el acento, la forma de hablar de los peruanos. Y Susi, como buena limeña, tiene un acento muy, muy, muy peruano, ¿no? Muy, muy limeño, digo. Muy mazamorrero. Después tuve la visita de varias personas de Perú, así es que me parece que fue medio profética esa entrevista. Vino mi primo... Pues ya sabemos que puede suceder locuras en Finlandia. Yo siempre escucho Chifa Carioca por lo menos 2 o 3 veces por su buena música y por Julio. Bueno, esto es todo de hoy. En el blog hay algunas fotos del primer tramo de mi peregrinación a Renco, a Iglesia de Santiago en Renco, a unos 22 kilómetros de mi casa. Por favor, visiten gorrodelmundo.com y comenten y mándenme correos o clips de audio a gorrodelmundo@gmail.com. Hasta pronto.